Con la clase del día de hoy. Hoy consulta técnica, primero que todo, ¿pudieron acordar una fecha para este ¿Pudieron acordar? No, pero sería bueno que lo hablemos todo acá, un ratito. O sea, o lo pueden hablar después en el break, no sé, cómo va a seguir avanzando, ¿eh? O por último lo podemos ver en la semana, ya, pero como les gustaría que a lo mejor no pasemos de la próxima para que no nos pille después la evaluación de extensión. ¿Ya? Porque yo tengo entendido de que tiene algún ramo ya con control sí, fijado, ¿no? Filosofía tiene los trabajos fijados. Ya. Profesor, la doctora ya tiene listo entonces filosofía. ¿Ya hay el otro ramo? No, bueno, la profesora de técnica de litigación dijo que iba a haber en unas dos semanas más sí, cuánta materia va a pasar. Sí, estaba con una duda respecto de cómo funcionaba la noche, así que ya le hoy hablé con ella. Ya. Y bueno, mañana con lo demás. Falta procesal penal, faltaría el ramo mío y faltaría el ramo de financiamiento. Perfecto. ¿Sí? Igual sí. Tengo una duda respecto a las fechas, pero de resolver, porque es que son calendarios. Y me di cuenta que el solemne de título y de filosofía no caen en el día. No caen en el día. Pasó lo siguiente, te voy a contar la historia. Cuando se programó en su momento filosofía y financiamiento, se programaron entonces con los días intercambiados. Entonces, ¿qué nos ocurrió? Eso coincidió con la creación de las invitaciones académicas. Entonces, ¿qué lo pasó? Cuando después se realizó la corrección y los ramos quedaron con los días que correspondían, o sea, filosofía el viernes y financiamiento el jueves, había que modificar las indicaciones académicas y el puzzle para que tuvieran una cantidad de días entre un solemne y otro, al final se desarmaba. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las fechas de solemne se van a mantener y esas clases se van a, obviamente, a terminar antes para que después continúen con el solemne del día, ¿no? Va a pasar eso en filosofía y en financiamiento. ¿Las fechas se mantienen? No, sí, eso se mantiene. No hay modificación en ese aspecto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Perdón? ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Y antes de comenzar, ¿tienen alguna duda con relación a la clase de la semana pasada? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Al parecer no. Ya. Entonces, mire, vamos a continuar. Recuerden, estimados, que nosotros estuvimos conversando respecto del concepto de familia, ¿cierto? Estuvimos conversando respecto después del concepto de derecho de familia, como curso, ¿cierto? Y posteriormente estuvimos estudiando lo que dice relación con el parentesco, ¿cierto? Estudiamos que existe el parentesco por consanguinidad, existe el parentesco por afinidad, existe también un parentesco que puede tener un origen simplemente legal, ¿cierto? Y también estuvimos conversando con que, en relación, mejor dicho, al parentesco, estuvimos estudiando también lo que dice relación con la línea y el grado, ¿cierto? Y en ese sentido estuvimos conversando que existe la línea recta, ¿cierto? Que puede ser ascendente o descendiente desde el punto de vista como tú lo mires, y existe también la línea colateral o transversal, ¿cierto? Y en virtud del anterior también se vincula con el concepto de grado. Y el concepto de grado es el número de generaciones que separan a un pariente con otro, ¿cierto? Después nosotros estuvimos viendo cuál es la importancia del parentesco y yo desde ayer les dije que leyeran simplemente el manual lo que dice relación entonces con los esponsales o la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Eso les dije que simplemente lo leyeran, no es una cuestión difícil de estudiar y yo no sé si lo alcanzaron a leer o no. Y en caso de que tuvieran una duda, también obviamente podemos ir viéndolo entonces en la respectiva clase. ¿Ya? Lo que toca el día de hoy comienza ya derechamente con la institución, obviamente, dentro de la más importante de este curso y que dice relación entonces con el matrimonio. ¿Ya? Desde el punto de vista entonces del matrimonio, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que tenemos un concepto legal en el artículo 102 de nuestro Código Civil. En ese sentido, ustedes saben que en cada curso de civil siempre hay un concepto que no puede fallar, ¿cierto? En acto jurídico, el concepto de acto jurídico, ¿cierto? En tradición, perdón, en bienes el concepto de dominio, ¿cierto? En obligaciones puede ser el concepto de obligación o el concepto de pago, en contrato, la compraventa, ¿cierto? ¿Ya? Y en familia, el concepto matrimonio. ¿Ya? El concepto matrimonio está regulado en el artículo 102 de nuestro Código Civil, y el concepto de matrimonio sufrió una modificación el año pasado en virtud de la ley 21.400, que vino a reconocer y vino a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, si ustedes ven el artículo 102 de nuestro Código Civil, el 102 al día de hoy nos dice entonces lo siguiente. Dice el 102 que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas, eventualmente a lo mejor tu código dice por el cual los hombres y la mujer, si es que no lo tienen totalmente actualizado. Al día de hoy dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y para toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y de auxiliarse mutuamente. Por ello, la gran modificación que tuvo era de que efectivamente el concepto de matrimonio decía que era un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente. ¿Ya? Al día de hoy, al reconocerse las uniones por vínculo matrimonial de parejas del mismo sexo, se cambió el término hombre y mujer por el término personas. ¿Ya? Ese concepto, por tanto matrimonio, es el que actualmente nosotros tenemos, es un concepto legal, y del cual entonces nosotros podemos ir sacando las siguientes características. Primero, fíjense cómo dice el artículo 102. Dice de que el matrimonio es un contrato. Pero acá nosotros tenemos que hacer la siguiente aclaración. No es un contrato como ustedes lo estudiaron en el curso contrato. O sea, como manifestación de voluntad tendiente a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. No, no se refiere a eso. Se refiere básicamente a un acto jurídico propio del derecho de familia y que se encuentra, por tanto, reglamentado por esta rama, ¿me entienden? Por ello, cuando estudiamos el concepto, cuando dice el 102 que es un contrato, hay que tomar el concepto de contrato en sentido amplio, o sea, como acto jurídico propio del derecho de familia, más que un sentido estricto como el concepto de contrato como fuente de la obligación que ustedes estudiaron entonces en su momento, ¿ya? Fíjense lo siguiente, ¿por qué tenemos que estudiarlo de esa forma? ¿Por qué tenemos que estudiarlo como un concepto amplio, como un acto jurídico del derecho a familia, y no como contrato como lo estudiaron el año pasado? Porque miren, primero que todo, recuerden que cuando nosotros estudiamos contratos, los contratos están pensados para que tengan una duración de eternidad. Los contratos no están pensados para que duren toda la vida. La compraventa va a durar mientras, obviamente, existan las obligaciones pendientes. La transacción va a durar mientras obviamente se realice la concesión recíproca. El arrendamiento va a durar mientras obviamente el contrato de arrendamiento se encuentre vigente. La hipoteca va a durar mientras la obligación no se pague, etc. Los contratos están pensados para tener una duración temporal, a diferencia entonces del matrimonio, que está pensado para que nazcan derechos y deberes de carácter permanente. Por eso, al día de hoy, más que entender al matrimonio como un contrato, hay que entenderlo como una institución propia del derecho familiar, porque entenderlo como una institución ya viene, por tanto, a justificar el por qué nacen derechos y deberes de carácter permanente. Recuerden, estimados, que también nosotros conversamos el día de ayer que del matrimonio y de los actos propios del derecho de familia no nacen derechos y obligaciones, ¿cierto? Sino que nacen derechos y deberes, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho que el deber jurídico, ¿ya? O el deber específico de conducta se diferencia de la obligación porque en estos deberes no hay una posibilidad de ejercer su cumplimiento forzado, no hay una posibilidad de coercibilidad, a diferencia de lo que ocurre en las obligaciones, donde efectivamente nosotros tenemos esta denominada acción de cobro, ¿ya? Por ello, se diferencia el contrato primero porque esto está pensado para que dure toda la vida, en principio, ¿cierto? Por otro lado, la voluntad, fíjense, de que no tiene la misma potencia que tiene, por tanto, cuando nosotros estamos estudiando contratos desde el punto de vista patrimonial. Porque ustedes saben que desde el punto de vista del principio de autonomía de la voluntad, tú eres libre para crear el contrato que se te ocurra y tú eres libre también para establecer el contenido que se te ocurra en la medida de que no sea contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público. En cambio, acá no. En materia entonces de matrimonio, la voluntad solamente da el impulso para que nazca la institución. Pero el contenido propiamente tal de lo que implica contraer matrimonio está previamente fijado por la ley. Por tanto, acá no puede regir el principio de autonomía de la voluntad en toda su expresión en orden a nosotros establecer cuáles son los derechos y deberes recíprocos. La voluntad solamente llega a decir, ¿me quiero casar o no me quiero casar? Y en caso de que yo contraiga matrimonio, automáticamente el contenido está previamente fijado por el legislador. Eso no ocurre en los contratos propiamente tal, porque ustedes saben que ustedes pueden modificar el contenido con la sola limitación de que hay que respetar los requisitos esenciales del trabajo jurídico y además porque no tienen que comprender objetos ilícitos. ¿Ya? Consulta. Para establecer un contrato de matrimonio no puede estar sujeto a la autonomía de la voluntad, pero no. Para extinguirlo es que ahí vamos a ir conversando justo en la letra C. Mira, en virtud de ello, en virtud también de lo que plantea Nelson, hay que tener ojo de que las obligaciones que nacen de un contrato se extinguen en virtud de la operatividad de un modo de extinguir la obligación. El pago, la prescripción, la resiliación, ¿entiende? La confusión, la novación, la compensación, la nulidad, etc. ¿Ya? Pero resulta que si nosotros entendiéramos al matrimonio como un contrato, nosotros también podríamos aplicarle los modos de extinguir las obligaciones. Y dentro de los modos de extinguir las obligaciones, nosotros estudiamos la resiliación del contrato. No sé si ustedes recuerdan de que la resiliación del contrato era un acuerdo donde, existiendo obligaciones pendientes, las partes podían acordar dejar sin efecto el contrato. Así como lo crearon, así como podían dejarlo sin efecto. ¿Ya? Entonces, si nosotros entendemos al matrimonio como un contrato, nosotros podríamos decir, chuta, entonces nosotros podemos aplicar la resiliación. Y fíjense de que como no es un contrato propiamente tal, los modos de extinguir la obligación no se aplican, por tanto, al matrimonio. En consecuencia, la resiliación no aplica. Por eso, ¿cómo se puede terminar un matrimonio? El matrimonio se va a terminar por alguna de las causales que establece la ley. Entonces uno puede decir, a ver, pero resulta de que por ahí, ya, el matrimonio no puede ser resiliado, ya, bien, pero existe el divorcio como un acuerdo, ¿ya? Y el divorcio como un acuerdo, ¿qué es lo que es? Obviamente, un acuerdo de los cónyuges en orden a terminar un matrimonio vigente. Y uno podría decir, bueno, pero esa es la resiliación desde el punto de vista del matrimonio. Y hay que tener ojo, porque resulta de que siempre cuando nosotros estemos hablando de divorcio en Chile, exista o no exista acuerdo, siempre se va a basar en una causa legal. Siempre. Por tanto, por mucho de que exista divorcio como un acuerdo, tú tienes que cumplir con el mínimo de cese de convivencia exigido por el legislador, un plazo mayor de un año. Si es unilateral, el plazo, por tanto, se amplía a 3. ¿Se entiende? Por ello, dame un segundito, Javier. Por eso, ¿puede operar la resiliación? No, en materia de matrimonio. El matrimonio termina por las causales que establece la ley. Muerte, nulidad, divorcio o rectificación de sexo y nombre. Después que lo vamos viendo más adelante. En cambio, los contratos se extinguen por los modos de extinguir la obligación y con mayor razón con la resiliación como modo de extinguir. Fabiana. Profesor, sí, lo que pasa es que igual es como analizar el tema es un poco confuso porque finalmente el código dice que es un contrato solemne, pero finalmente no dice que es una especie de contrato porque este tipo de contrato no tiene las características de un contrato. Ese es el tema. Por eso los autores que han escrito sobre derecho a familia ahí colocan la pelota al piso. Y dicen, debería haber visto una especie de contrato. Claro, no, y por eso dicen, ojo, cuando el código dice contrato solemne, no es por tanto un contrato solemne como la compraventa, como la hipoteca, sino que, primero que todo, no es un contrato patrimonialmente hablando, sino que es un acto jurídico del derecho de familia. ¿Me entiendes? Que se asimila un contrato porque también da derecho a que nazcan derechos y deberes, pero un contrato patrimonialmente hablando no es. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, la definición correcta sería acto jurídico. Acto jurídico propio del derecho de familia, pero si estamos estudiando el concepto, díganlo tal cual como lo dice el código, contrato solemne. ¿Ya? Pero después vamos a ir viendo cómo se entiende en Chile el matrimonio. ¿Se entiende efectivamente en Chile el matrimonio como un contrato? Y vamos a ir viendo que la respuesta es negativa. Después vamos a ir viendo el porqué. Miren, el objeto del matrimonio está fuera del comercio humano también. Estamos hablando de derechos que son de un objeto que es obviamente totalmente incomerciable, porque vamos a ir viendo que los derechos y deberes que nacen del matrimonio no pueden ser, por tanto, modificados. En cambio, el contrato, propiamente tal, desde el punto de vista del derecho patrimonial, requiere, obviamente, una cosa comerciable y requiere, por tanto, una cosa apropiable. Y finalmente, recuerden de que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. Y recuerden de que recuerden que los contratos producen un efecto relativo. Solamente obligan a las personas que intervinieron o a las partes que intervinieron en su celebración, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurre en materia de matrimonio. Porque el matrimonio tiene un efecto absoluto. O sea, yo si estoy casado, yo me entiendo casado no solamente para con mi cónyuge, sino que también me entiendo casado obviamente frente a todos ustedes. Por eso el matrimonio tiene un efecto expansivo, a diferencia de lo que ocurre en el contrato que tiene un efecto relativo. Por ello, si Diego le debe 50.000 pesos acá a Nicolás, ese no es problema mío. Y por tanto, Nicolás no me puede exigir a mí los 50.000 pesos, ¿me entienden? Pero si Diego está casado con Nicolás, obviamente yo tengo que respetar ese matrimonio y por tanto yo no puedo contraer matrimonio con alguno de ustedes, ¿me entienden? Porque obviamente entre ustedes se entienden casados y entre nosotros entonces también. ¿Se va entendiendo? Necesito saber si tienen alguna duda o tienen algún comentario, de momento. Todas estas cuestiones nosotros las hemos estado conversando solo desde el punto de vista de qué es lo que tenemos que entender como contrato solemne, que se diferencia del contrato solemne del derecho civil patrimonial. O sea, se diferencia de lo que ustedes estudiaron en actos jurídicos, se diferencia de lo que estudiaron en obligaciones y se diferencia de lo que estudiaron con mayor razón en el curso de contratos. ¿Ya? Y también se diferencia de lo que estudiaron en bienes. Por eso familia va como por cuerda separada. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Profe dijo que se terminaba por nulidad, divorcio y cambio de nombre? Cambio de sexo y nombre. Sexo y nombre, registrar. Pero eso lo vamos a ir explicando más adelantito, no te quiero enredar todavía con eso. ¿Ya? ¿Ya? Ahora miren, esto es lo que yo les quería decir, lo que yo les explicaba previamente. En Chile, ¿el matrimonio se entiende efectivamente como un contrato? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Y fíjense que no, hasta acá yo no me voy a detener mayoritariamente en discutir las cuatro teorías, ¿ya? Fíjense de que hay cuatro teorías que sirven para explicar la naturaleza jurídica del matrimonio. La teoría del matrimonio como contrato, que ya algo adelantamos, ¿ya? La teoría del matrimonio como institución, la teoría, por tanto, del matrimonio, como un acto jurídico propio del derecho familiar. Y la que interesa realmente en Chile es la siguiente: la teoría del matrimonio como acto de Estado. Fíjense, estimados, de que aquí en Chile el matrimonio no se entiende como un contrato, por mucho de que el 102 lo diga de esa forma. ¿Pero la otra teoría la tiramos por lectura, no? Sí, sí. A mí me interesa esta. A mí me interesa esta. Que tengan claro de que en Chile el matrimonio es un acto de Estado. ¿Por qué? Porque fíjense de que cuando dos personas quieren contraer matrimonio, finalmente no van a la notaría. Finalmente no basta el acuerdo de voluntades para que nazca el matrimonio, sino que cuando nosotros celebramos el matrimonio va a intervenir siempre, ya sea al inicio de su celebración o en un acto posterior, siempre va a intervenir el Estado chileno. ¿Y cómo va a intervenir el Estado chileno? El Estado chileno interviene a través de un funcionario del Registro Civil e Identificación de Chile. Por tanto, fíjense, en Chile el matrimonio es un acto de Estado porque es el Estado, a través de un funcionario competente, quien te une con otra persona en un vínculo matrimonial. Por tanto, acá en un matrimonio no solamente los interesados son los propios esposos. Recuerden que los esposos no están casados, recuerden que solo los esposos son aquellos que prometieron mutuamente celebrar un matrimonio. No solamente entonces son los esposos los interesados, sino que también es el propio Estado a través del funcionario del registro civil. Por eso nosotros habíamos dicho en la clase anterior que el Estado tiene un deber de fomentar el matrimonio y además de fomentarlo tiene que reconocerlo, obviamente, y además tiene que protegerlo. Por tanto, fíjense que en Chile el matrimonio es un acto de Estado porque finalmente lo que hace el oficial del registro civil es lo siguiente: verifica que se cumplen con los requisitos legales para la celebración del matrimonio y dando el ok en el cumplimiento de los requisitos legales, te une el vínculo matrimonial el previo consentimiento de los interesados. Entonces fíjense, ¿de dónde nosotros sacamos esta cuestión? La sacamos de la Ley de Matrimonio Civil 19.947 en el artículo 18. Y fíjense lo que dice el artículo 18 de la Ley 19.947, que es la Ley de Matrimonio Civil. Si vemos la Ley 19.947, el artículo 18 nos dice lo siguiente, miren. Inciso segundo, porque esto también lo vamos a repasar más adelante. Inciso segundo, a continuación leerá los artículos 131, 133 y 134, preguntará a los contrayentes si consienten en recibirse uno al otro como marido o mujer, y con la respuesta afirmativa de ambos, obviamente, los declarará casados en nombre de la ley. Por tanto, fíjense, ustedes, por tanto, presentaron una solicitud para contraer matrimonio. Bien. Ustedes tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Lo cumplen? Bien. ¿Me entienden? ¿Quieren contraer matrimonio? Sí. Por tanto, como yo verifico que se cumplen los requisitos y yo certifico que hay una respuesta afirmativa, yo los declaro, y ojo, en nombre de la ley. Por tanto, es el Estado chileno el que efectivamente aquí te otorga la calidad jurídica o el Estado civil de casado. ¿Se entiende? Por eso en Chile el matrimonio no es un contrato, no es una institución propiamente tal, sino que es un acto de Estado. Es el Estado el que efectivamente te da la calidad de casado una vez que tú cumples con los requisitos legales. ¿Se entiende, estimados? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿María José? ¿No? ¿La otra María José? ¿Tiene alguna duda? ¿Fabi? ¿Cami? ¿Tiene alguna duda? No. ¿Ya? ¿Mire? No. ¿Nelson? ¿No? Sigamos. Bajo esa idea, ahí está la otra teoría, simplemente léalas. Otra cuestión. El matrimonio, habíamos dicho que es un contrato, y es un contrato de carácter solemne. ¿Por qué? Porque en todo matrimonio, sí o sí, tiene que estar un funcionario del registro civil y además testigos hábiles que van a presenciar la celebración de matrimonio. ¿Ya? Tercera característica. Al día de hoy, el matrimonio puede ser celebrado entre dos personas sin distinguir sexo. ¿Ya? Por tanto, al día de hoy es perfectamente válido un matrimonio entre dos mujeres, entre dos hombres y sobre todo entre un hombre y una mujer. ¿Ya? Pero aquí hay que tener presente lo siguiente. El matrimonio se celebra entre dos personas. ¿Me entienden? No se celebra entre dos partes. ¿Me entienden? Por mucho que el 102 dice que el matrimonio es un contrato solemne. Porque si ustedes lo vinculan con el 1438, ustedes saben que en un contrato cada parte puede ser una o varias personas. Pero acá no. El matrimonio se celebra entre dos personas, no entre dos partes. Por tanto, está prohibida la poligamia, está prohibida la poliandria, ¿me entienden? Pero no está prohibida la diferencia de sexo. ¿Ya? Y de hecho, la diferencia de sexo, o la no diferencia de sexo, mejor dicho, fue el fundamento de la teoría de la inexistencia jurídica que ustedes estudiaron en acto jurídico. Es por eso que nació entonces la inexistencia como teoría frente entonces a la otra teoría que es de la nulidad. Cuando en Francia no existía el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿ya? Se presentó una situación de que efectivamente dos personas del mismo sexo contrajeron matrimonio. Entonces la pregunta era si se podía declarar nulo o no ese vínculo matrimonial. Y ahí La respuesta fue la siguiente. Ojo, si ustedes recuerdan esto jurídico, mientras el contrato no haya sido declarado judicialmente nulo, ¿cómo hay que mirar ese contrato? Como válido, como si estuviera, está produciendo todos sus efectos y es un contrato totalmente válido. Entonces, la jurisprudencia francesa dijo lo siguiente, a ver, ojo, si nosotros entendiéramos que ese matrimonio entre personas del mismo sexo es un matrimonio nulo, nosotros entonces estamos reconociendo que entre el periodo de la celebración del matrimonio hasta cuando obviamente fue declarado nulo, estuvo produciendo efectos jurídicos, ¿me entienden? Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque el matrimonio, por tanto, se celebra entre un hombre y una mujer. En consecuencia, más que ser un matrimonio nulo, es un matrimonio que nunca nació en la vida del derecho. Y con la teoría de la inexistencia, que es lo que se provocó, indicar de que en ningún momento dicha unión provocó efectos jurídicos. Ese es el origen de la teoría de la inexistencia jurídica. Al día de hoy, insisto, ya llevamos un poquito más de un año nomás, si no llevamos tanto. Al día de hoy en Chile, el matrimonio no requiere necesariamente entonces de diferencia de sexo. ¿Ya? Y fíjense, después el 102 dice que el matrimonio es actual e indisoluble y para toda la vida. Y después se establece, ¿ya?, lo siguiente, fíjense, produce efecto actual y permanente. Por tanto, el matrimonio es actual e indisoluble para toda la vida. Actual, ¿qué es lo que quiere decir? De que el matrimonio no puede estar sujeto a modalidades. El matrimonio no puede estar sujeto a plazo suspensivo. No puede estar sujeto a plazo extintivo. No puede estar sujeto a condición resolutoria. No puede estar sujeto a modalidades de ningún tipo. Eso quiere decir que sea actual. Y el tema de que sea indisoluble, ya obviamente eso en su momento se dijo cuando se discutió el divorcio en Chile, también se discutió de que efectivamente había que modificar el Código Civil en el sentido de decir de que el matrimonio ya no es indisoluble al día de hoy, porque obviamente existe el divorcio. ¿Entienden? Eso se quiso mantener, ¿por qué? Porque resulta de que el divorcio hay que entenderlo como una medida de último recurso, ¿me entiendes? El Estado en principio te da herramientas para que el vínculo matrimonial perdure en el tiempo, y cuando efectivamente ya la cuestión no da para más, ya ahí efectivamente optemos por el divorcio. Y por tanto, además, cuando uno contrae el vínculo matrimonial, lo contrae pensando en que va a durar para toda la vida. Y la excepción es que el matrimonio termine por una causa distinta de la muerte. Por eso el concepto de indisolubilidad se mantuvo, porque además, también citando al profesor Corral, depende de cómo tú vives al matrimonio. Nosotros podemos entender que hay un matrimonio compromiso. ¿Y cuál es el matrimonio compromiso? Que básicamente es el matrimonio que yo celebro pensando en que va a durar para toda la vida. Ni siquiera a mí se me ocurre la institución del divorcio. ¿Ya? Y por otro lado, si tú contraes el matrimonio bajo la lógica de que ya, si la cuestión se tranca o si la cuestión no va para más, yo me divorcio, eso el profesor Corral lo reconoce como matrimonio convivencia. O sea, el matrimonio va a durar cuando, mientras obviamente la convivencia sea armoniosa. ¿Ya? Por eso es el fundamento de por qué se mantuvo, por tanto, esa característica de ser indisoluble. Porque la regla general es que sea indisoluble y que la excepción es que el matrimonio termine por una causa distinta de la muerte. Y fíjense que después el código dice, en el 102, con el fin de vivir juntos, con el fin de procrear y con el fin de auxiliarse mutuamente. Aquí hay que tener ojo, porque resulta de que si ustedes ven la redacción del artículo 102, da la impresión de que cuando uno contrae matrimonio es para cumplir estas tres finalidades: vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Pero fíjense que no son requisitos de carácter copulativo, ¿ya? Sino que perfectamente tú puedes contraer matrimonio solamente para vivir juntos y auxiliarse mutuamente, y no necesariamente para tener descendencia. Si fuese así, ¿No se permitiría, por ejemplo, el matrimonio entre personas que tuviesen alguna infertilidad? ¿O no se permitiría, por tanto, el matrimonio entre, por ejemplo, abuelitos? Porque no podrían, por tanto, procrear. ¿Me entiendes? Como también, eventualmente, el matrimonio tú lo puedes celebrar con el fin de procrear y con el fin de auxiliarse mutuamente. Imagínense, uno de los cónyuges trabaja, por tanto, en un trabajo X que, por razón entonces de la pega, vive, por ejemplo, en Iquique y esta otra persona vive acá en Talcahuano. Resulta de que chuta, no viven juntos, pero están casados para procrear, en algún momento quieren tener algún hijito, ¿me entienden? Al menos existe ayuda mutua, ¿me entienden? Como también efectivamente se puede celebrar para cumplir entonces con estas tres finalidades. Lo que sí es importante es lo siguiente, ojo, el matrimonio está pensado para que dure toda la vida, pero las finalidades propias del matrimonio no necesariamente duran toda la vida, ¿me entienden? Hay dos de las finalidades que son permanentes y una que es de carácter temporal. La procreación es de carácter temporal, ¿me entienden? Porque obviamente la procreación llegará hasta donde buenamente se pueda, ¿me entienden? Pero al menos el vivir juntos y el vivir y el auxiliarse mutuamente, eso está pensado para que dure toda la vida. ¿Se entiende? Por ello, fíjense lo siguiente. Más adelante, nosotros vamos a estudiar los derechos y deberes que nacen del matrimonio. ¿Ya? Y nosotros habíamos dicho lo siguiente. Los derechos y deberes que nacen del matrimonio no son obligaciones, ¿cierto? Porque tú no te pueden exigir el cumplimiento forzado. Pero tú ya sabes que si no los cumples, puedes traer aparejada una sanción. Y la gran sanción es o la nulidad matrimonial, la separación judicial o incluso el divorcio. ¿Ya? Entonces, fíjense. Desde el punto de vista de las finalidades propias del matrimonio, o sea, del vivir juntos, del procrear, del auxiliarse mutuamente, nosotros podemos ir desmenuzando, perdón, estas tres finalidades con los siguientes deberes. El vivir juntos se relaciona con el deber de convivencia y con el deber de respeto y ayuda mutua. ¿Ya? Que después más adelante vamos a conversar de qué se trata cada uno, pero eso más adelante. El procrear se vincula con el deber de fidelidad y se vincula también con el deber de cohabitación. ¿Ya? Cohabitación se refiere a la relación sexual propiamente tal, a la intimidad de la pareja. ¿Ya? El vivir juntos se refiere, por tanto, a convivir en un lugar común. El auxiliarse mutuamente ya tiene un contenido más económico. Obedece al deber de socorro. O sea, el deber de proporcionar auxilio económico cuando tu cónyuge no lo tenga. El deber de ayuda mutua. El deber de ayuda mutua se refiere a un contenido no de carácter económico. ¿Me entienden? Tú te metiste a la ducha y le dices a tu cónyuge, pucha, se me quedó la toalla, por favor, ¿me la podéis traer? Ya, siempre es lo mismo que no traes la toalla, pum, se la entrega. Eso es ayuda mutua, ¿me entiendes? El deber de socorro tiene un contenido económico, lucas, ¿me entiendes? Y el deber de protección recíproca también obviamente obedece a una manifestación de la auxiliarse mutuamente, como también un eventual pago de compensación económica que vamos a ir estudiando como institución más adelante. Estimados, ¿se entienden las características que podemos desmenuzar del artículo 102 del Código Civil? Necesito saber si tienen alguna duda o algún comentario. ¿El auxilio mutuo es como el cuidado personal? ¿La ayuda mutua? Sí. La ayuda mutua, por ejemplo, se puede traducir en algo tan simple. Si una persona te está faltando el respeto, tu cónyuge tiene que ponerle el pecho a la pala. Eso se refiere a ayuda mutua. ¿Me entiendes? ¿Ya? O, eventualmente, también se vincula con la protección recíproca. ¿Me entiendes? Pero la ayuda mutua... Perdón, hago una corrección. La protección recíproca se refiere, por tanto, a esa situación de que si tú ves que a tu cónyuge lo están insultando, tú tienes que efectivamente defenderlo. ¿Me entiendes? Si tu cónyuge es demandado y tú tienes la posibilidad de ayudarlo, también obviamente tienes que prestarle ese auxilio judicial. Y la ayuda mutua se refiere a estos favores que básicamente uno se realiza en una relación de convivencia o en una relación sentimental. El prestar toalla, el hacer que la persona se enfermó, que le fuiste a comprar remedio, a eso se refiere. Eso es ayuda mutua. Yo, el la auxiliar estatutamente es como la base de la compensación económica, entonces ahí sacamos esto, o por qué eventualmente. El auxiliarse mutuamente es una de las grandes finalidades que puede ser manifestada o que puede ser traducida en algunos dos deberes. Lo que pasa es que la compensación económica, es que no me quiero meter todavía en compensación económica a mí, pero la compensación económica tiene por finalidad lo siguiente, al, que... Al cónyuge que no trabajó... sí, pero, que tiene, pero tiene otra finalidad. La gracia de la compensación económica, que a mí, obedece a que cuando efectivamente... La finalidad de la compensación económica tiene por objeto lo siguiente. Cuando efectivamente toque vivir la vida cada uno por su lado, de alguna otra forma los dos tengan la herramienta económica para llevarla a cabo. Esa es la gracia de la compensación económica. Por tanto, la compensación económica no tiene una obligación alimenticia, no son indemnizaciones de precios, sino que de alguna otra forma tiene por objeto equiparar las oportunidades de cada uno cuando en el matrimonio esa diferencia no se ve. Esa es la gracia de la compensación económica. Pero eso te lo voy a explicar más adelante. ¿Ya? Necesito saber si tienen alguna duda o algún comentario. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nelson? ¿No? Oh, ok. Entonces, miren, tiene efectos personales, da origen a la filiación matrimonial. Si fuese un contrato, se entendería que es dirigido. Y esto, por favor, corríjalo, que aquí me quedó otro detallito. Ya hay una edad mínima para su celebración. Al día de hoy, la edad mínima para la celebración de un matrimonio es de 18 años. ¿Ya? Hay que tener ojo porque aquí esto es una diapo que obviamente... otro detallito que se me quedó, pero la edad mínima para su celebración es de 18. ¿Profesor? Porque eso se modificó por la ley 21.500 y algo recién el 27 de diciembre del año pasado. ¿Y qué sucede con el compromiso? ¿Ah? ¿Con el compromiso? ¿Qué pasa con él? ¿Se puede celebrar antes? Lo que pasa es que como es una promesa de matrimonio que es simplemente un hecho privado, básicamente tú no tienes una edad mínima para asumir ese compromiso. Así que si tú estás enamorada y tenés 15 años, le decís a tu polola, ya, casemos, ¿no? Y le decís, ya, perfecto, ningún problema, bien por ti, ¿me entendés? Pero tenés que esperar hasta los 18 para llegarlo acá. Profesor, yo tengo una pregunta relacionada a eso. El tema de la edad mínima de celebración de 17 años, eso era cuando le pedían como la autorización a los padres. Exacto. Ahora ya eso no es posible. No, eso ya no corre. Eso ya no corre. Eso se llamaba ascenso, ¿ya? Y eso ya no corre porque al día de hoy la edad mínima de su celebración es de 18 años. Tiene que ser mayor de edad para celebrar un vínculo matrimonial. ¿Ya? De hecho, esto se discutió el año pasado, ¿me entienden? Y por ahí yo también participé en una columna del Diario Constitucional defendiendo estas cuestiones, ¿cachai? De por qué era conveniente aumentar la edad, bla, bla, bla, ¿me entienden? Pero al día de hoy, 18 es la edad mínima para contar. ¿El fundamento del cambio, profesor, finalmente, por qué? Los fundamentos del cambio son los siguientes, mira. Son temas patrimoniales, porque finalmente la persona se quiere casar y dicen que no podía, se iba a vivir. Los fundamentos, básicamente al día de hoy, los fundamentos de modificar la edad de 16 a 18 viene a reconocer lo que está ocurriendo al día de hoy en Chile. Al día de hoy en Chile ya es el matrimonio entre adolescentes es cada vez menor y también no había tanto matrimonio entre adolescentes, sino que también las estadísticas mostraban de que había más matrimonios entre personas mayor de edad frente a un adolescente. Entonces, en ocasiones, la falta de esa experiencia era eventualmente, ¿me entienden?, una fuente para provocarse conflictos en el seno familiar. Ese era el tema, ¿me entienden? Entonces, cuando uno habla de la edad mínima de celebración, no estamos hablando necesariamente, no hablamos necesariamente de dos cabros de 17 años que querían casarse. Estamos hablando de una persona de 30 con una persona que tenía 17. Y esa cuestión estadísticamente se veía cada vez menos, pero las diferencias de edad se notaban en esos tipos. Y se notaban para los dos lados. Entonces, mujer mayor de edad con hombre menor de edad, hombre mayor de edad con mujer menor de edad. Así, pero dos adolescentes era mucho menos, ¿ya? Entonces, básicamente la modificación viene a reconocer lo que está pasando en Chile. Al día de hoy las personas cada vez se casan menos y los que se casan mayoritariamente son mayores de edad. Ese es el fundamento, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Duda? ¿No? Entonces, desde el punto de vista de lo principios inspiradores, simplemente, ¿cierto?, lo que aparece buenamente en el manual. A mí me interesa que vayamos directamente a lo concreto. Vamos a normativa. Estimados, miren, ¿cuáles son los requisitos del matrimonio? Los requisitos del matrimonio hay que distinguirlos al igual que los requisitos del acto jurídico. Por un lado tenemos requisitos de existencia y por el otro lado tenemos requisitos de validez. ¿Ya? Con la única diferencia, cuando nosotros estamos hablando en acto jurídico de la omisión de los requisitos de existencia, la sanción es la nulidad absoluta. Y para los que les gusta la teoría de la existencia, es la inexistencia. Y cuando se omiten mayoritariamente requisitos de validez, la sanción es la nulidad relativa. ¿Ya? Acá no. En materia de derecho de familia, cuando existe omisión de requisitos de existencia, la sanción es la inexistencia jurídica. Por tanto, se entiende de que ese matrimonio no nació nunca, nunca, nunca en la vía del derecho. En cambio, cuando se omiten los requisitos de validez del matrimonio, ahí la sanción es la nulidad. Sin distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Es la nulidad. ¿Ya? Y después vamos a ir hablando más adelante de que en Chile la nulidad puede ser dos grandes clases. Simple nulidad matrimonial o matrimonio nulo putativo. Que esa cuestión ahí en su momento requiere un poquito más de explicación. Fíjense lo siguiente. Profe, dijo que faltaba los requisitos de existencia ahí. La sanción es la inexistencia. Es que finalmente no nace. No nace, se entiende que nunca nació la vida. Cuando yo es nulidad. Exactamente. Ahora, tú puedes contraer matrimonio mediante mandatario y eso nosotros lo estudiamos ya en el curso de contrato. No hay ningún problema para celebrar un matrimonio, ya sea personalmente, ni tampoco hay ningún problema para, obviamente, celebrarlo a través de un mandatario. Pero tú tienes que cumplir con los requisitos del artículo 103 del Código Civil. Ese mandato debe constar por escritura pública, por tanto es un caso de mandato solemne. Tiene que ser un mandato especial, por tanto nos sirve el mandato general de administración que estudiamos el año pasado, ¿ya? Y tiene que ser un mandato totalmente determinado. O sea, si yo represento a una persona para que su nombre contraiga matrimonio, el mandato tiene que indicar quién va a contraer el matrimonio, o sea, a quién yo represento y además con quién vamos a contraer matrimonio. Por tanto, el mandato va a indicar a quién represento y con quién tengo que casarme. Por tanto, yo no puedo elegir la novia, ¿me entienden? Sino que simplemente yo tengo que ir y celebrar el matrimonio con esa y con esa determinada persona. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de existencia? Los requisitos de existencia al día de hoy son dos. El año pasado eran tres. ¿Ya? Hasta marzo del año pasado. Los requisitos de existencia al día de hoy son consentimiento y presencia del oficial del registro civil. Son los únicos requisitos de existencia. ¿Por qué les digo de que hasta marzo del año pasado o hasta febrero del año pasado los requisitos de existencia eran tres? Porque recuerden de que el matrimonio se debía celebrar entre un hombre y una mujer. Y por tanto, el otro requisito de existencia era la diferencia de sexo. Al día de hoy ya no es un requisito de existencia. Solamente se requiere de consentimiento y se requiere de la presencia de un oficial del registro civil. ¿Ya? Y ojo, el oficial del registro civil puede intervenir, ya sea desde el inicio mismo del trámite de la celebración del matrimonio, como también eventualmente puede intervenir en un acto posterior. Después vamos a ir conversando por qué se puede dar ese fenómeno. ¿Los testigos? ¿Ah? Los testigos están acá. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Si tú no cumples con los requisitos de validez, la sanción es la nulidad matrimonial. Los requisitos de validez son los siguientes. Que el consentimiento sea libre y espontáneo. Por tanto, consentimiento exento de vicio. Segundo, que los cónyuges, que los contrayentes tengan capacidad. Y la capacidad en materia de familia se estudia como ausencia de impedimentos. O sea, que tú no tengas un impedimento legal que te impida contraer matrimonio. A eso se refiere la capacidad. O sea, que no haya una limitante para poder contraer el vínculo matrimonial. Y tercero, y aquí está Cami, el cumplimiento de las formalidades legales. Y desde el punto de vista del cumplimiento de las formalidades legales, fíjense lo siguiente, y les adelanto desde ya. La celebración del matrimonio está llena de formalidades legales, pero no todas las formalidades tienen el mismo grado de importancia. Hay algunas formalidades cuya omisión da lo mismo, no pasa nada. Hay otra omisión que puede traer a lo mejor responsabilidad administrativa para el funcionario. ¿Me entienden? Y hay otras que efectivamente traen aparejada nulidad matrimonial. Y la única omisión que trae aparejada la nulidad matrimonial es la ausencia de testigo hábil. Porque fíjate que cuando nosotros leímos el artículo 18, dice el código: el oficial del registro civil leerá los artículos 131, 133 y 134. Bueno, ¿y qué pasa si no lo lee? No pasa absolutamente nada, y eso es una formalidad legal. La ceremonia a lo mejor quedará un poco fría ahora, pero no obsta a que el matrimonio siga siendo válido. ¿Se entiende? ¿Se entiende entonces cuáles son los requisitos de existencia y cuáles son los requisitos de validez? Entonces, los requisitos de existencia, en atención a lo claro que son, no requieren de explicación. No requieren de explicación. Pero sí tenemos que meternos a los requisitos de validez. Estimados, como estamos hablando de la celebración del matrimonio, ustedes tienen que tener a mano la ley 19.947. ¿Ya? No sé si en el apéndice de su código está la 19.947. ¿Ya? ¿Ah? ¿Pero ese es el código, el mío que tengo yo? El mío, el rayadito que dije ahora. Ok. Está en el apéndice. Entonces, vamos a estudiar ahora los requisitos de validez. Primero, el consentimiento tiene que ser libre y espontáneo. Ojo con esta cuestión, porque ustedes se acuerdan que cuando estudiamos actos jurídicos, los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo, ¿cierto? Pero en materia de matrimonio, los vicios del consentimiento son dos, son el error y la fuerza. ¿Qué es lo que dice el artículo 8? El artículo 8 de la ley 19.947 nos dice lo siguiente: falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos. Uno, si ha habido error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente. Dos, si ha habido error acerca de alguna de las cualidades personales que atendía la naturaleza o los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento. Y tercero, si ha habido fuerza en los términos del 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o una circunstancia externa que hubiera sido determinante para contraer el vínculo. Entonces, fíjense, estimados, los vicios del consentimiento en materia de matrimonio son el error y la fuerza. ¿Por qué nosotros tenemos que descartar el dolo? Primero, por una cuestión lógica, porque el dolo no aparece enumerado en el artículo 8. Y segundo, porque se ha entendido dos cosas. Primero, que antes de contraer el matrimonio hay una etapa de conocimiento mutuo. ¿Ya? Y en esa etapa de conocimiento mutuo hay mucho dolo bueno. ¿Se acuerdan lo que era el dolo bueno, no? ¿Qué era el dolo bueno? ¿Las mentiras piadosas? Va por ahí. Creo como maquillar las cosas. Va por ahí. En el dolo bueno es aquella actitud que normalmente viene a realzar lo bueno y viene de alguna u otra forma a omitir lo malo, pero sin la intención de perjudicar al otro. ¿Me entiendes? Porque si no, ahí nos pasaríamos al dolo malo. Ah, era como la venta de los... Exacto. De las... Efectivamente. Entonces, en materia entonces de matrimonio, se descarta la idea del dolo porque en esta etapa de conocimiento mutuo, antes de contraer el vínculo matrimonial, hay mucho de dolo bueno, hay mucho de realzar las cosas positivas, y para qué voy a, obviamente, contar ciertas cosas que pueden provocar incomodidades, ¿me entienden? Entonces eso normalmente tiende a ocultarse, ¿ya? Entonces, si se permitiera el dolo, como vicio del consentimiento en materia de matrimonio, se ha entendido entonces en doctrina de que finalmente el tribunal de familia estaría lleno de demandas de nulidad matrimonial fundadas en engaño. ¿Me entiendes? Porque tú me dijiste que era fiel y resulta de que al final tenía una polola. Ya, para eso está el divorcio, ¿me entiendes? No está la nulidad, ¿me entiendes? Que tú me dijiste que eras trabajador y al final te levantaste a las 5 de la tarde, ¿ya? Eso, para eso está a lo mejor uno, otro remedio, ¿me entiendes? Pero el dolo se descarta porque sería un caldo de conflicto que se judicializaría en el tribunal. Esa es la idea de descartar el dolo, básicamente como dice el consentimiento, y además, por lo que yo le había contado. Porque normalmente en esa etapa previa de conocimiento se realzan las cosas positivas y lo negativo y echan una tierra. Profesor, disculpe, a mí me quedó dando vuelta del artículo 8, inciso 2, cuando habla que si ha habido error acerca de alguna de las cualidades personales que han sido dañadas. Suena como que cuando tú te venden algo y la. No es error sustancial. No. Vamos para allá. Lo vamos a explicar a continuación. Entonces, vamos a estudiar el error. Fíjense que acá hay error de hecho, no hay error de derecho, ¿me entienden? Hay error de hecho. En ambos casos hay error en la persona, en ambos casos. Pero en el 8 número 1 hay un error que se conoce como error en la persona física. Y en el 8 número 2 hay un error en la persona social. Entonces, en el 8 número 1 nos dice lo siguiente: hay error cuando obviamente tú te equivocas en la identidad de la persona del otro contrayente. Al día de hoy es muy difícil que ocurra esa situación. Es muy, muy, muy difícil. O sea, si nosotros creáramos un caso de laboratorio, tendría que ser que el mandatario se equivocara a la persona física de quien era el otro cónyuge o el otro interviniente. Pero que al día de hoy tú te equivoques en la identidad de otro, como que yo pensaba que me estaba casando con Juan y en realidad me estoy casando con Susana, es muy raro, ¿me entiendes? Es muy difícil que ocurra, ¿ya? Lo que pasa es que esto tiene un antecedente histórico. El error de la persona física obedece a las cartas que se enviaban los militares con la enfermera durante la Segunda Guerra Mundial. A eso obedece. Entonces, básicamente, como la comunicación era por carta, ya, eventualmente estas personas se conocían ya cuando obviamente el militar volvía de la campaña, y efectivamente cuando encontraba el matrimonio con esa persona, en realidad se da cuenta que siempre estuvo enviando las cartas con otra. A eso se refiere básicamente el error de la persona física, pero obedece, insisto, a un contexto histórico que todavía se mantiene. Ahora, ¿es aplicable? ¿Es posible verlo el día de hoy? Ya la verdad que no, es muy complejo verlo. Para no decir que es imposible verlo. Distinta la cuestión del número 2, que aquí es el que planteas tú, Fabiola. El número 2 del artículo 8 dice lo siguiente: si ha habido error acerca de alguna de las cualidades personales, fíjense, cualidades personales, no matrimoniales, por tanto, que yo pensaba que era rico, pero en realidad era pobre, eso no, ¿me entiendes? Son cualidades personales. Y no cualquier cualidad personal. Yo pensaba que te quedaba rico los tallarines y en realidad te quedan pésimos. Tampoco, no se refiere a eso. ¿Ya? Se refiere a cualidades personales que, atendida a la naturaleza o fines del matrimonio, o sea, que atendido al vivir juntos, procrearlos o auxiliarse mutuamente, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que puede caer en el artículo 8, número 2? Puede caer eventualmente un error, puede haber un error en alguna cualidad que es inherente a la persona y que implica que tú celebraste el matrimonio con el fin de cumplir una determinada finalidad que en atención a esa falta de cualidad tú no puedes cumplir. Por ejemplo, yo quería tener hijos y tú no puedes. Exactamente. Y de hecho es un tema porque resulta de que la ley de matrimonio civil antigua de 1884 establecía la impotencia como una causal de nulidad. Después eso se eliminó y en la ley de matrimonio civil no aparece. Pero resulta de que implícitamente está en el 8 número 2. Porque efectivamente, yo quiero contraer matrimonio con Susana. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una linda familia. Y resulta de que nunca conversamos esto con Susana. Nunca lo conversamos. Y resulta que yo contraigo matrimonio con ella y por más que se intente, no pasa nada. Vamos a médico y le dicen, no, lo que pasa, Susana, es que la verdad es que tú nunca pudiste ser mamá. Y es ahí donde yo me entero que cometo error respecto de la persona del otro contrayente. ¿Por qué? Porque yo no me equivoqué en contraer matrimonio con Susana, ¿me entiendes? Pero yo, sabiendo que eventualmente Susana no podía tener hijos, yo eventualmente hubiese decidido o contraer matrimonio o directamente no contraerlo. Porque yo me casé queriendo tener hijos, ¿me entiendes? Y ahí hay un error en la persona social, que dice relación con las cualidades que son inherentes de una persona atendida a la naturaleza o fines del matrimonio. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la impotencia podría quedar, por tanto, comprendida dentro de los fines del matrimonio. Eventualmente, a lo mejor, también puede ser alguna conducta que implique necesariamente una vulneración constante al deber de respeto. Se ha establecido, por ejemplo, se ha planteado, por ejemplo, en doctrina, conductas depravadas, ¿me entienden? Que eventualmente implique necesariamente que la otra persona entonces se encuentre vulnerada o se encuentre, por tanto, no respetada. ¿Me entienden? Por otro lado, se puede entender también, a lo mejor, también conductas homosexuales. ¿Me entienden? Porque claro, yo contraje matrimonio con Susana, pero resulta que a Susana también, también le tiene interés por las personas del mismo sexo. Y a lo mejor eso también a mí eventualmente no me provoca comodidad y eso también puede ser una causal de error. ¿Me entienden? Lo importante es lo siguiente. Tienen que ser conductas que dicen relación con la persona misma. Por tanto, el patrimonio de una persona no puede ser obviamente comprendido como un error en la persona social. O sea, yo pensaba que tú tenías lucas y en realidad no tenías ni uno, eso no. Son cualidades que se miran en relación a la persona, no a su patrimonio. Y son, obviamente, cualidades que se tienen que ver de forma objetiva. O sea, esa cuestión de que yo pensaba de que todos los domingos tú me ibas a hacer desayuno y en realidad lo tengo que hacer yo, eso no. ¿Me entiendes? Tienen que ser cualidades objetivas inherentes a cada sujeto y que dice relación entonces con la posibilidad de cumplir las finalidades propias del matrimonio. Al punto de que si tú sabías que no estaban, tú no te casabas. Por eso el código dice que eran determinantes para otorgar el consentimiento. Y siempre tiene que ver con la finalidad del matrimonio. Exactamente. Atendía a la naturaleza del matrimonio y las finalidades de este. Se va. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la pareja oculta que tiene ahí? ¿Ya? ¿Sería un error? Porque yo me casé pensando que me casaba con una mujer sin hijo y resulta que después me entero que... Mira, al menos en jurisprudencia no se ha planteado ningún caso donde se declare nulo el matrimonio bajo esa circunstancia. Es que si es, digamos, por causales, digamos, inherentes a la finalidad del matrimonio, debiese estar relacionada a procrear, al cuidado, sí. Al auxilio, a esa... Sí, claro. Pero recuerda que nosotros tenemos al día de hoy un matrimonio que está separado de lo que obviamente te entiende como matrimonio de la Iglesia Católica, probablemente tal. Entonces, básicamente, el tema de que obviamente los hijos empiezan a llegar cuando el matrimonio ya está vigente, eso ya la verdad que eso ya realmente como que no corre mucho. ¿Me entienden? El mismo tema de la virginidad, el mismo tema, ¿cierto? De la. Toda esa idea que, si bien son súper respetables, y la verdad que al día de hoy todavía hay personas que respetan mucho eso y la verdad que eso está todo bien, ¿me entiendes? Son temas que, por ejemplo, en este caso que planteas tú, o sea, pucha, yo pensaba que esa persona tenía hijos y no tenía hijos y en realidad los tiene, pero que fíjate que no son cualidades inherentes, o sea, infórmate mejor, pregúntale, ¿me entiendes? Pero la verdad que al día de hoy no es como una causal probablemente tal de deshacer el vínculo, porque resulta de que, ¿en qué te limita que esa persona tenga un hijo previo versus las finalidades propias del matrimonio? ¿Te limita a procrear? No te limita. ¿Te limita, por ejemplo, vivir juntos? No te limita. ¿Te permite auxiliarse mutuamente? Tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, por eso les digo, distinta la cuestión, por ejemplo, distinta la cuestión que se ha planteado también en imprudencia. Mira, dos personas totalmente aptas para tener hijos, contraer matrimonio, y resulta que en ese momento la mujer le dice al marido, ¿sabes qué? Yo nunca he pensado en ser mamá. Pero ¿cómo? Le dije, si nos casamos, sí, muy bien, pero yo nunca he pensado en ser mamá. Y yo la verdad que no quiero ser mamá, ¿me entiendes? Por uno y otro motivo. Eso podría dar lugar entonces a un error. Porque obviamente yo me casé con el fin de tener hijos. Ahora, la jurisprudencia ha dicho lo siguiente. Si esa decisión es temporal, no me venga por tanto a pedir nulidad matrimonial. Por ejemplo, si la mujer dice, yo quiero ser mamá una vez que termine mi carrera, ¿me entiendes? El tribunal entonces ha dicho ahí, no me venga a pedir nulidad matrimonial. ¿Por qué? Porque no es una decisión totalmente drástica, ¿me entiendes? Sino que la mujer simplemente está pidiendo que esperar un tiempo para después obviamente cumplir una meta y después iniciar otra etapa de su vida. Entonces, a lo que voy yo es que acá son cualidades que hay que mirarlas de forma objetiva y que son cualidades que tiene que tener inherentemente el sujeto o que puede tener cualquier sujeto atendida a la naturaleza o fines del matrimonio. ¿Se entiende? Profesor, ¿sí? En ese caso, no se, usted dijo que no se puede invocar la capacidad económica, pero ¿y si mi marido no me quiere dar ayuda económica? Lo que pasa es que eso no es motivo de nulidad matrimonial, eso podrá ser motivo de separación o de divorcio. Uh-huh. Porque eso es, ¿qué es lo que es? Es simplemente infracción a uno de los deberes propios del matrimonio. Uh-huh. No es que la persona no podía, si es que no te quiere, sino que salió apretado nomás. Uh-huh. Entonces eso da origen al divorcio, eso da origen a la separación, pero a nulidad no. ¿Ya? ¿Y la violencia? La violencia, claro, en el caso, obviamente, es que por eso digo, si es una, por eso, hay que ver si la cualidad es inherente o no. Porque los episodios de violencia intrafamiliar también se sancionan, porque es difícil encasillarlo en el 8 número 2. Yo pensaba que esa persona era pacífico, pero en realidad era violento, como raro, ¿me entiendes? Eso también se sanciona básicamente con el término del matrimonio, con el divorcio sanción, y con el divorcio sanción simplemente. No hay otra forma entonces de determinarlo. ¿Alguna duda, estimados? ¿No? Sigamos. ¿Qué pasa con la fuerza? Fíjense que acá en el 893, el código dice, la ley de matrimonio civil, perdón, dice de que la fuerza tiene que cumplir con los mismos requisitos que en el acto jurídico. O sea, la fuerza tiene que ser injusta, tiene que ser grave y tiene que ser determinante. Y por eso dice fuerza en los términos del 1456 y 1457. Recuerden, estimados, de que la verdadera fuerza que vicia el consentimiento es la fuerza moral, ¿cierto? No es la fuerza física, de acuerdo entonces a lo que nosotros estudiamos en acto jurídico. Pero, si bien el código, si bien la ley, perdón, de matrimonio civil te remite al 1456 y al 1457, hay una pequeña diferencia entre la fuerza regulada por el Código Civil y la fuerza regulada por la Ley de Matrimonio Civil. Por mucho de que la ley te remita al Código, la diferencia es la siguiente. Ojo, cuando nosotros estudiamos fuerza en acto jurídico, nosotros hacíamos la siguiente pregunta. Ojo, ¿de dónde puede provenir la fuerza? Recuerden que la fuerza, ¿en qué se traduce la fuerza en la práctica? La fuerza se traduce en algo. ¿En qué se traduce? Sí, claro, pero ¿en qué se traduce la fuerza en una situación concreta? Porque la víctima no es que sufre fuerza, no es que lo levantaron. ¿Qué es lo que sufre? ¿Ah? Se somete. Sí, pero ¿por qué se sometió? Recuerden que, por miedo. La fuerza, recuerden de que es miedo. ¿Y miedo a qué? No es un sentido. ¿Miedo a qué? A un daño inminente. ¿A un daño que puede sufrir quién? ¿O qué? La misma persona. ¿La misma persona? Los familiares, su cónyuge, consorte o descendiente, ¿cierto? ¿Ya? Su ascendiente, consorte o descendiente, perdón. O eventualmente sus bienes. Entonces, al final, ¿por qué una persona celebra un acto jurídico con fuerza? lo celebra para evitar que se materialice el daño. Por eso, la fuerza es miedo a que me pase algo. Y si yo no celebro el contrato, ese miedo se materializa. Eso es lo que es fuerza. Pero entonces viene la siguiente pregunta, estimados. ¿De dónde proviene la fuerza que nosotros estudiamos en el Código Civil? ¿De dónde proviene? El posible daño futuro. No, no, ¿de dónde proviene? No, esa es la consecuencia. Un tercero. De una de las partes. Puede provenir de la otra parte. ¿La fuerza puede provenir de un tercero? No. Fíjense que sí. Porque recuerden que cuando nosotros estudiamos fuerza, la fuerza puede ser provocada no solamente por la persona que se va a beneficiar, sino que la fuerza también puede provenir de un tercero. O sea, imagínense lo siguiente. Diego no me quiere vender su auto. Y yo le cuento a Nicolás, ¿sabes qué? Pucha, Diego no me quiere vender el auto. Y Diego me dice, no te preocupes, yo converso con él. Y resulta que Nicolás es que lo amenaza. Si no le vende el auto a Christopher, yo te quemo la casa. Y resulta de que Diego después me dice, oye, ¿sabes qué? El auto no te lo voy a vender. Y además que no te lo voy a vender en 10 millones como tú me ofreciste, te lo voy a vender en 4 millones. Más barato, llévatelo. Entonces, ¿por qué Diego está celebrando el contrato? Para evitar que se materialice el daño que le quema en la casa. Y fíjense, ¿Diego es víctima de la fuerza? Diego es víctima. ¿Pero yo provoqué la fuerza como temor? No. Y ahí el código lo único que exige es que Diego sufra fuerza independiente de dónde proviene. Pero lo importante es que la fuerza en el Código Civil proviene del hombre. Siempre la provoca o el tercero o siempre la provoca el beneficiado por la fuerza. Por tanto, si yo le digo a Diego, Diego, si no me vendes tu auto, la verdad es que no te va a ir al cielo. ¿Ya? Y resulta que a lo mejor por las convicciones religiosas de Diego, dice, chuputa, que efectivamente a lo mejor voy a cometer un pecado porque no fui empático, bla, bla, bla, ¿me entiendes? Voy a celebrar el contrato para que obviamente me reciban con las puertas abiertas. Eso lamentablemente no es fuerza para el Código Civil, porque la fuerza tiene que provenir del hombre. ¿Se entiende? A diferencia de lo que ocurre en la Ley de Matrimonio Civil, porque la fuerza puede provenir del hombre o puede provocar o puede provenir de una circunstancia externa. Y de una circunstancia externa que, si tú hubieses sabido que no se iba a materializar, tú el matrimonio no lo hubieses celebrado. Podemos citar dos ejemplos que son súper claros. Extranjero que contrae matrimonio en Chile por miedo a que efectivamente se expire el plazo donde él obviamente puede administrativamente permanecer en el territorio de la República. Entonces, ¿qué es lo que hace? Chuta, como no me van a renovar efectivamente mi documentación, yo contraigo matrimonio entonces con esa persona porque si no lo hago, me echan. ¿Me entiendes? Y ocurre de que contrae matrimonio y posteriormente se da cuenta de que finalmente cumplía con todos los requisitos para seguir permaneciendo en el país. Ahí hay una circunstancia externa que esa persona entonces me hubiese dicho, pucha, si yo hubiese sabido que cumplía todos los requisitos, no me caso. ¿Me entiendes? Ahí hay fuerza. Y es una fuerza no provocada por la otra por el otro contrayente, sino que es una fuerza provocada por una circunstancia externa. Pero, ¿sabes? Pero para los efectos del derecho de familia, lo que se indica es de que la fuerza puede provenir del hombre o sea, de una de las partes del tercero, eso como recordatorio, aplica sí. A no aplica a familia. Sí, por eso igualmente aplica claro. A familia. Por eso el código en la ley, en el 8 número 3, dice fuerza en los términos del 1456 y 1457. O sea, lo que explicó Christopher, claro. Y además por una circunstancia externa, puede ser de uno u otro motivo. Yeah. Otro ejemplo, temor, por ejemplo, adolescente, mujer de 17 años que contrae matrimonio entonces con su pareja porque se encuentra actualmente embarazada y contrae matrimonio por el solo temor de que si se enteran de que ella va a tener un hijo de filiación no matrimonial, o sea, no habiendo matrimonio vigente, y en atención a las convicciones de esa familia, básicamente no le van a hablar más, ¿me entienden? ¿Ya? Va a defraudar al papá, va a defraudar al abuelo, etc. ¿Me entienden? Y contrae matrimonio. Posteriormente, esa niña, o esa adolescente, perdón, le dice a su papá: papá, te quiero contar dos noticias. Vamos a partir por la primera. Estoy embarazada. El papá se para, la abraza y le dice: te felicito. ¿Ya? Cuenta con mi apoyo. Estás muy joven para casarte, así que todo hazlo con calma. Fíjense la noticia que le dio el papá, ¿me entienden? Y la otra noticia era contarle de que obviamente se había casado. Entonces fíjense que también hay una circunstancia externa. Si esa adolescente hubiese sabido de que el papá iba a tomar la noticia con esa, obviamente, positividad, la verdad no hubiese contraído el vínculo matrimonial. Entonces la circunstancia externa se puede referir a cualquier hecho que te obligó a celebrar el matrimonio por miedo que eventualmente se vaya a materializar. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? Pero dijo que tenía 17, no se podía haber casado. Ya, 21. No, ya. No me digas nada, no me digas nada. Está bien, está buena la situación, está súper buena. Usted me dice algo y ya me se me graba el tiro, y después me lo cambia. Está súper bueno, está súper buena la observación. No me saques de la vida. Sí, no me saques de la vida. Bien, tienes toda la razón. 21, está lo mismo. ¿Ya? Sí, tiene toda la razón. A ver, miren, vamos a parar entonces un ratito y vamos a ver, después del break, la capacidad de los contrayentes o la ausencia de impedimentos. Por tanto, cuando estamos hablando de capacidad, en materia de derecho de familia se estudia como ausencia de impedimentos. ¿Por qué? Porque tú no tienes que tener sobre ti ninguno de estos impedimentos para contraer válidamente un matrimonio. Por tanto, no presentándose en tu persona, tú eres totalmente apto para contraer el vínculo matrimonial. A eso se refiere la capacidad. ¿Se entiende? Vamos entonces a parar 20 minutitos, son las 8:17. Volvamos por favor a las 8:40. ¿Ya? Y vamos a continuar entonces con estas explicaciones.